Debía estar ciego, no sé cómo no lo vi. Aprendí a echarte de menos. Y eso es bueno que siga así. Y es que comprendí que por mucho que te quiero, sería incapaz de hacerte feliz. Me perdí buscando entre las cuerdas una salida, un modo de huir. Y aunque todavía no lo haya encontrado, tal vez de algún modo ya he escapado de aquí. Tal vez a mi modo ya he escapado de aquí. Tal vez de algún modo ya he escapado de ti. Después de ti, me juré a mí mismo que en segunda persona ya no iba a escribir. ¿Y qué más da? Ahora ya da lo mismo si con la distancia del tiempo me puedo reír. Y por supuesto, aunque nada es perfecto, ya me conoces, no me puedo quejar. Ni tan feliz, ni tan ingenuo, ni tan necio como para buscar la felicidad. Como siempre, sobreviviendo, simplemente dejando los días pasar. Ni tengo prisa, ni me sobra tiempo, ni me faltan cosas en las que pensar. Alguien dijo, el infierno son los demás. En realidad es el tedio o el aburrimiento, el vacío de dentro que algunos no saben llenar. Y es que al final uno es su propio tormento, su propia codicia, ambición, vanidad. Que cada uno somos nuestro propio infierno, nuestro infierno particular.